FM Moreno 90.1. Estación de radio. Se miraban aquellas fotografías de Andalgalá. Se preguntaba por Tinogasta. Y los nombres eran parecidos de localidades tan lejanas a nuestra comprensión, tan diminutas en la capacidad planetaria que tenemos de conformar nuestro mundo. Tan solo cuando los golpes, la fuerza, que nunca ha sido bruta, ha sido la fuerza, lo institucional clava un puñal a aquellos que son observados todos los días, que son amigos, familiares, conocidos. Cuando el uniforme es mucho más poderoso que la racionalidad, cuando la obediencia de vida es superior a cualquier mandato social y popular que después teje relaciones que se van resquebrajando, porque el oro vale más que el agua, o porque el petróleo es el petróleo, porque la tierra ya no es de aquellos poseedores ancestrales, sino de los que entendieron cómo son las reglas del mercado. En cualquier caso que nosotros analicemos del presente, vemos que los signos del llamado neocolonialismo existen, crecen y se propagan. Podremos hasta discutir, en términos maduros, si la construcción que se ha dado en los últimos años, no me refiero a ocho, más, permite algún tipo de asociación en donde el poder está en manos de los nuestros. De Eskenazi, Cristóbal López, electroingeniería propagándose en los medios de comunicación. Si no fueran estos, serían otros. No nos alcanza con decir, miren, esto es el sistema. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos señalando que aún siendo este el sistema, en cada lugar, con nombre desconocido, hay personas anónimas y desconocidas que desafían todo este sistema. Por dignidad, por insolencia. Y entonces, quedarnos con la fotografía absoluta del triunfalismo sería una falta de respeto para nosotros. Y decir que la podredumbre se inició hace poco y además no tiene ningún olor que no suele a fétido. Digo olor que suene porque tiene ruido. También sería una exageración. Alguien dijo la vida tiene matices. Y no se equivocó. Tiene matices. Desde esos matices se avanza o se retrocede. Del blanco y el negro se avanza o se retrocede. Depende. Es más radical, es más brusco, es más arriesgado, es más peligroso. Es más seductor para mí. ¿Saben por qué trato de decir esto? Que es una combinación de palabras que tienen que llegar a un solo lugar, que es la oscuridad. La justicia tardía no es justicia. Puede que en lo simbólico, bueno, estoy seguro que en lo simbólico, lo he hecho hasta aquí por los organismos de derechos humanos y aún tomándolo como bandera propia del gobierno. Por el lado de los gerontes, tuvo impacto. Los que estuvieron con aquellos hombres mayores de edad que todavía viven, ahí la justicia nos llevó. Los que estuvieron en el circuito de Camps y Checolás gozan de muy buena salud. Y el sector civil que acompañó tan efusivamente la dictadura, y el sector civil que acompañó tan revolucionariamente la propuesta de Menem, y que después votó la alianza y después siguió votando, y que el voto es tan fluctuante, pendular, No te estoy hablando a vos que cambiás de posición. Estoy hablando a los empresarios y a aquellos que hacen al establishment. Esos siempre van a tener ventaja. Siempre. Aún así, en esto de los matices, que me parece más que importante quedarnos, aunque sea unos minutos allí, es que el ingenio Ledesma aparece en otra dimensión. No en la dimensión de expulsar, como sucedió el año pasado. Golpear. Matones y policía, poder judicial. Para lo que vos, por lo menos en este programa, escuchás. No de parte nuestra, sino los testimonios que llegan, las notas que realizamos. Es lo que no se quiere ver. Es el elefante blanco. Bueno, hay una manada de elefantes en Ledesma. Después de muchos años, el ingenio Ledesma tiene a dos de sus directivos citados a declarar y sin poder salir del país. No es mucho precio por tantos delitos que se le imputan, pero es algo. Su vida ya no será tan dulce. Hasta fines de 2011, Jujuy ostentaba un triste récord. No se había celebrado ningún juicio oral ni público, y tampoco por el viejo código, por escrito, por violaciones a los derechos humanos. Un nítido contraste con el resto del país, donde las causas eran elevadas a juicio y sin la velocidad deseada por los organismos, finalmente había audiencias y condenas. En abril de ese año, 2011, la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento por Delitos de Lesa Humanidad de la Procuración de la Nación, que dirige un tal Jorge Awad, expresó el avance procesal de todas estas causas en Jujuy. Han sido obstaculizadas desde un inicio por la inacción y la denegación de los pedidos fiscales por parte del juzgado federal a cargo de Carlos Olivera Pastor. Además de apuntar contra ese magistrado, se consideraba había complicidad para ese retardo de la Cámara Federal de Salta. Además de esos poderosos bolsones, o algo más, extendidos en la justicia de Jujuy, en el enorme retraso de esos procesos influía el poder económico de la región. Es que en aquellos no había solo imputaciones contra militares y policías, como ocurre en el resto del país. También las había, las imputaciones contra directivos del ingenio Ledesma, un monopolio de prosapia oligárquica, con vasos comunicantes con distintos gobiernos que se alternaron en la provincia y el país, incluido el actual. Olivera Pastor no quería ir contra semejante empresa, que tiene tres causas, adormecidas hasta fines de 2011 y principios de este año. Esto sin contar su implicancia en la represión policial que causó 4 muertos en julio de 2011. ¿Vos te acordás? Es más cerca. De la época de la dictadura, la más conocida es la del apagón de julio de 1976, cuando los efectivos de gendarmería y ejército secuestraron a 400 personas al amparo de la oscuridad de un apagón donde tuvo que ver la empresa. Esta también proporcionó listas de empleados díscolos, las camionetas y agentes de seguridad. Los secuestros se produjeron en el área comprendida entre Calilegua y Pueblo Libertador San Martín, Ledesma. Sus víctimas fueron llevadas a sedes policiales, torturadas y una parte liberada, aunque 55 desaparecieron en esa noche y niebla del nazismo. Otra causa es por la desaparición de 5 ciudadanos de Jujuy, entre ellos el médico Luis Aredes, ex intendente de la localidad de 1973, quien cometió el delito de cobrarle impuestos por primera vez al ingenio fundado en 1908. Aredes fue primero secuestrado en Jujuy tras el golpe y blanqueado como preso político en Buenos Aires, para ser posteriormente liberado. Poco después fue otra vez secuestrado y desaparecido. Las otras víctimas en esta causa son Antonio Filiu, Ramón Luis Bueno, Omar Gainza y Carlos Alberto Melián. El blindaje jurídico por décadas no les alcanzó a los dueños, Blaquier, del azúcar para toda la vida. Las protestas de los organismos de derechos humanos y del fiscal Awad ayudaron al progreso de las causas que ya en el año 2009 había impulsado el fiscal Domingo José Batulé. En la del apagón había pedido indagar al ex administrador Alberto Lemos y el jefe de Relaciones Públicas, Marcos Paz, el mismo que en el documento de Eduardo Aliberti, Sol de Noche, había admitido, como si fuese un mérito, haberse santeado más de 10.000 trabajadores en esos años dictatoriales. Lamentablemente, hasta principios de 2011, el bloqueo del juez Olivera Pastor pudo más, aunque le valieron denuncias ante el Consejo de la Magistratura y un apartamiento. El juez que lo subrogó en ese juzgado federal número 2, Fernando Poviña, dio nuevo empuje a las actuaciones. En 2011 había muerto Paz, así que la citación a indagatoria la mantuvo para Lemos y nada menos que para Carlos Pedro Blaquier, el dueño de la gran empresa. Esto significó un vuelco espectacular en el expediente y un acto de estricta justicia demorado 36 años. Era hora que estos monopolistas rindieran cuentas. Como en marzo de 2011 reclamó en sede judicial Adriana Aredes, hija del médico desaparecido y de Olga Márquez de Aredes, la madre de Plaza de Mayo que animó todos esos años las marchas en los jueves en Ledesma y las marchas del apagón. Ella también fue víctima del monopolio, pues en 2004 falleció de cáncer de pulmón provocado por bagazosis, una enfermedad derivada de aspirar el aire contaminado por la quema del bagazo de caña, especialidad de la Casa Ledesma. De la complicidad con la dictadura hay suficientes pruebas en esas actuaciones por el apagón de 1976, pero también de antes, como se verá en el caso del detenido y desaparecido Jorge Weiss y a posterioridad, todo aquello que hace al poder empresarial, a la cobertura política y judicial. En un par de libros incluyó la carta que Blaquier le dirigió a su amigo José Martínez de Hoz, donde da cuenta de entrevistas con directivos de medios extranjeros que lo invitan a poner dinero y a publicar en el Time un artículo a favor de la dictadura. Todo eso había sido tramado por Martínez de Hoz con la crema de los monopolios, incluido su amigo azucarero, quien en la carta ratifica su profunda admiración por Chou y por el plan económico de entonces aplicado por el general Videla. El juez Poviña ha citado a declarar a Lemos el 17 de mayo próximo. ¿Hoy qué estamos? 16. Y a Blaquier al día siguiente, el 18. Y entre tanto les ha prohibido salir del país en la causa por el secuestro y torturas sufridas por el doctor Aredes y los otros cuatro jujeños. La decisión judicial equivale a mojarle la oreja al monopolio y ha sido celebrada en el noroeste y el país, incluso en el extranjero, pues ante el retraso judicial el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales se presentó en 2011 como amicus curiae. Por último, clase contra clase. Era hora que Blaquier sea sentado en el banquillo de acusados, como ocurrirá el 12 de julio próximo, cuando Jujuy debute con un juicio. Hasta ahora no fue importunado por su participación activa en los delitos cometidos durante la dictadura. Quienes desean conocer más detalles de la oscura historia de explotación y violaciones a los derechos humanos de sus empleados y de los pueblos originarios a los que succionaron su sangre desde 1908, pueden ver el documental Diablo, Familia y Propiedad, del realizador Fernando Krichman y Cine Insurgente. Los Blaquier no eran excepción. En 1985, varios sindicalistas denunciaron ante el juez Baltasar Garzón, en Madrid, los delitos cometidos por esa empresa y sus colegas de Asíndar, Astarza, Siderca, Ford y Mercedes-Benz. Empresas que hoy levantan la copa porque el país va en crecimiento. Quería compartir con ustedes algo que no tiene que ver con Jujuy. Tiene que ver con la justicia tardía. Para muchos no es justicia. En lo personal, de acuerdo al matiz

represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento, libre como el viento. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Desarmar una red de impunidad que existe en Pinamar entre el poder político, el poder judicial y protección del más alto nivel de la provincia de Buenos Aires. La impunidad porque lo que se conoce, que es el caso de las viviendas, es simplemente la punta del iceberg. En realidad hay mucho más relacionado con el tema de corrupción y la utilización de fondos públicos en beneficio personal para Pinamar. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. Me parece importantísimo que se haya sancionado esta ley, porque con respecto al encarnizamiento terapéutico, esta ley es una guía para los médicos en cuanto a el tema de qué es eutanasia y qué no, y qué pueden rechazar los familiares o las personas, y que no se transforma en eutanasia. O sea, en nuestro ordenamiento jurídico nunca estuvo prohibido la abstención de tratamientos que ya no son adecuados o proporcionados para la situación de un paciente, pero dado a una cantidad de factores y principalmente por el miedo de los médicos a que le inicien juicios de mala praxis, es que fue necesario que esto se plasmara en esta ley. Y respecto... Buen día para todos. Ayer no estuvimos porque hubo que corregir algo que se llama transmisor. Solamente con el nombre se darán cuenta ustedes que esa corrección técnica es imprescindible si no, no transmitimos nada. ¿Verdad? ¿Cómo transmitir lo que tiene que pasar en la provincia de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires hay muchos aspectos, algunos centrales, otros secundarios, otros más relevantes de lo que muchos han imaginado. Y una cuestión que me parece a mí superadora de cualquier interpretación política, de gestión institucional, que es un problema de caja. Ayer, y vamos a compartir hoy en el programa una nota que pude hacerle al presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara Alta de la Provincia de Buenos Aires, respecto al endeudamiento. ¿Qué significa endeudamiento? ¿Qué te imaginas vos? Si le pedís a alguien, a vos te estoy hablando, que estás escuchando, si le pedís a alguien, y la otra persona te lo presta, pero te pone algunas condiciones, sobre todo si vos no cumplís, si tenés esa característica, te puede poner algo que significa un porcentaje muchas veces cercano a la usura, pero te presta. De la forma que te presta es que vos colocás un papel, un pagaré. Te doy un pagaré y en 15 días, 20 días, un año, devuelvo la plata con los intereses. Se tomó la decisión de no tomar, por lo menos, la idea es que la provincia de Buenos Aires no tome, no coloque letras o papeles en el exterior, porque la cifra de interés o el porcentaje superior al 14% es usura. Y son préstamos en dólares. Entonces me parece que lo que se va a intentar es colocar letras en el mercado, acá, en nuestro territorio, y en pesos. Lo concreto es que la semana pasada, cuando le hacíamos una nota a Carlos Benítez, que es el presidente del Frente Justicialista para Victoria en el Consejo Deliberante, dando cuenta que no hubo sesión porque surgieron cuestiones más importantes, tal vez, y que ante la coyuntura y lo que tenía esa orden del día, pidió disculpas Benítez de no haber podido informar a todos los concejales de la premura para salir junto a Mariano Huesa a Capital Federal. Otros concejales estaban en el operativo Garrafa para Todos. Dijo algo al pasar que a nosotros nos interesó mucho. Hay que ver si los rumores que existen en la provincia se confirman, porque, claro, las señales ya no son de amarillo. Y esta no es una intención de lo catastrófico, no, lo están diciendo los funcionarios de la provincia de Buenos Aires y lo admiten los funcionarios locales. Si no sale el paquete impositivo de 2.650 millones de pesos que Scioli envió a la legislatura, lo que se le dijo a los legisladores del oficialismo y la oposición, lo que saben los intendentes, es que la provincia no puede pagar salarios. Estoy hablando de gastos generales, ¿eh? No puede pagar salarios. Si te quedas ahí vas a escuchar algunos aspectos. Y te voy a contar algunos aspectos de la reforma impositiva. Vamos a tratar hoy de hablar con algún diputado provincial, porque debe aprobarse, sí o sí. O hay impacto de lo que sucedió la semana pasada en el Senado. No estoy hablando de lo institucional, sino de lo político y lo partidario y todo lo que dejó el cruce entre Mariotto y el sciolismo, o el kirchnerismo y el sciolismo, si es la misma historia. ¿O tenés alguna duda? 9:32. Tanda y venimos. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Todos los miércoles de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.

¿Qué es lo que se reformó? Y vamos a escuchar el testimonio de Daina Magnante, que es una mujer que atravesó durante más de cinco años, un proceso de encarnizamiento judicial y encarnizamiento terapéutico. Lo primero que te voy a contar, y vamos a poner el audio de Daina, que la reforma tocó algo que se conoce como autonomía de la voluntad. Y dice así: el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. En la reforma de esta ley, la 26.529, se agrega, en el marco de la potestad del paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable, o se encuentra en estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, informado en forma fehaciente, tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a la perspectiva de mejoría, o produzcan un sufrimiento desmesurado. Esto no estaba, esto se incorporó. Y lo que te propongo ahora es escuchar a Daina Magnante. Peleó durante 5 años para que su marido, su esposo, tuviese una muerte digna. Murió en el año 2001 el marido de Daina. Y ella tuvo que atravesar, además del sufrimiento, el dolor, atravesar 2 juicios. Ella hizo un juicio por insanía y luego el curador oficial le hizo un juicio a Daina, un juicio por alimentos. Algo así como $100,000. Es todo una historia de caranchos detrás de estas situaciones que vivió Daina y que vive seguramente Selva Arbón. Pero hay una ley modificada, alterada, y me parece que se alcanzó un nuevo nivel de derecho. Es importantísimo que se haya sancionado esta ley, porque con respecto al encarnizamiento terapéutico, esta ley es una guía para los médicos en cuanto a el tema de qué es eutanasia y qué no, y qué pueden rechazar los familiares o las personas, y que no se transforma en eutanasia. O sea, en nuestro ordenamiento jurídico nunca estuvo prohibido la abstención de tratamientos que ya no son adecuados o proporcionados para la situación de un paciente, pero dado a una cantidad de factores y principalmente por el miedo de los médicos a que le inicien juicios de mala praxis, es que fue necesario que esto se plasmara en esta ley. Y respecto a lo que me preguntabas con el encarnizamiento judicial, que la verdad que lo viví absolutamente durante casi 4 años, porque mi marido estuvo en estado vegetativo casi 4 años, es que la mayoría de estas personas que son adultas y que están en plena actividad necesitan estar sometidas a custodia judicial, puesto que siguen siendo sujetos de derechos y obligaciones, por lo tanto pueden estar en juicio tanto como actores como demandados, y hasta para sacar quizás una pensión por incapacidad se necesita de esto. Y es así que caen dentro de la justicia, donde por lo menos en la capital, si bien el Código Civil establece quiénes son los curadores legítimos, el Código Procesal de la Nación establece que primero se nombra un curador provisorio, que es un abogado de la matrícula si tiene bienes. Correcto. Y eso es lo que a nosotros nos pasó. Uh-huh. Debimos iniciar esto. Usted tuvo que iniciar un juicio por insanidad. Y la verdad que después yo confiaba en la justicia. Después, o sea, hizo un juicio usted por alimentos. Y después la curadora, que era una abogada de la matrícula, que ya había obtenido el dinero suficiente para mi esposo, además de que había bienes, pero porque había tenido un accidente de tránsito, que ganó sus buenos honorarios en ese caso, percibió buenos honorarios de parte de la compañía de seguro que pagó, y después siguió ganando honorarios mientras el tiempo que estuvo. Si bien había dinero suficiente para la atención, que era carísima, porque era entre $6,000 y $8,000 mensuales, bueno, me inició un pedido de mediación para que me pasara alimentos, en lo cual acordé pasar el 20%, porque si no inmediatamente me iban a amargar el sueldo. Así que para mí era muchísimo, y la verdad que para Eduardo no era nada. La propuesta que nosotros tenemos para darte es no te imagines una situación como la de Daina, pero conozcamos la ley. Haciendo un resumen, y a toda velocidad lo podría hacer, Daina se entera un día que su marido es atropellado en Palermo por un coche, iba en bicicleta. Cuando llega al hospital, ya estaba entubado. Y ahí comenzó toda una historia que hace a la ley. Porque el curador oficial, es decir, quien cuida, quien protege, en este caso era Daina, se había casado con su pareja 3 años antes. Sin embargo, cuando existen bienes, además de la curadora que sería Daina y los 2 hijos de su compañero, de otro matrimonio, ya adultos, no tuvieron el mismo rango ni la misma posibilidad, por lo menos de vivir humanamente lo que ya era un encarnizamiento, porque la justicia nombra un curador oficial. Y entonces a Daina le hacen un juicio por alimentos, esto es casi como decir que estaba abandonando a su marido. Y Daina tuvo que hacer un juicio por insanía. Y llegó el momento en donde el monto, cuando logra que la obra social le cubra una parte, luego el abogado que interviene por el accidente obtiene los fondos para entregarle a Daina y esta pagar la atención de su marido, llega el momento en donde se le notifica que había que cortarle la pierna. Y entonces allí se eleva la lucha, la disputa, no solamente de Daina, sino de los hijos, de quien había sido víctima de un accidente y en poco tiempo ya se daba cuenta profesionalmente y científicamente que el estado vegetativo transitorio iba a ser permanente, que no había ninguna razón para extender, lo que no tenía ninguna posibilidad de reacción, sino actos reflejos. Ya la vas a escuchar a ella, que vivió durante 5 años una situación así. ¿Cuál es la diferencia entre ese paciente de estado vegetativo y el que está en coma? Lo concreto es que falleció, y a partir de allí comienza otra carrera, que es informar todo lo que había obtenido haciendo un máster de bioética en la Universidad Católica Argentina, ya recibida de abogada, y comenzar a buscar puntos de conexión con otras familias. Además de esto que te decía, que el paciente tiene la potestad para determinar en un momento que lo considere necesario. En situaciones como las que estoy describiendo, el paciente no reacciona, por lo tanto son los tutores. En este caso el cónyuge, los hijos, y hay un orden de prelación o de correlación que se establece claramente en la ley del INCUCAI, que también es citada en la reforma de esta ley 25.529. ¿Sabe quiénes son? Para la justicia, quienes son, y está perfectamente determinado. Esta era una. La otra tiene que ver con la penalidad. Queda eliminada aquí la penalidad para el paciente. Y queda eliminada para el paciente, digo, para el médico profesional. Queda eliminado todo, aunque hay un resquicio que ayer, haciéndole la nota a Daina, queda, es que no se determina qué es eutanasia. La segunda parte es esta. Sí, resuelve muchísimo, porque en realidad nos da a los familiares una herramienta más para decir: nosotros somos los que decidimos. No puede decidir un curador, que es un abogado de la matrícula, que no conocía a la persona, que no sabía de sus deseos, que no sabía de sus intereses, que no tiene afectividad tampoco, ni la tuvo nunca, porque no lo conocía. O sea, me parece importantísimo y es una herramienta muy importante la justicia. No sé lo que hará después cada juzgado, pero lo lógico es que la ley dice que somos los familiares y el juzgado no y está muy establecido en relación. La ley establece claramente eso y por eso se toma lo de la ley del INCUCAI para ver cuál es el estado de prelación y quién es el cónyuge, los hijos, es muy claro eso. Es que los legisladores lo han tomado también en cuestión de que el Poder Ejecutivo también en ese momento, porque también saben que hay otras figuras como tipo representante legal, que si bien para lo médico es representante natural, pero los juzgados no tomaban a eso de representante legal como eso, sino a quien ellos designaran. ¿Qué sucede con el paciente que tiene asistencia mecánica y que el estado es vegetativo y no hay ningún indicio de que pueda recuperar algo? Bueno, en realidad hay distintas formas de asistencia, ¿verdad? La asistencia, la de ventilación mecánica como la que está sosteniendo a Camila. Claro. No pasaba en mi marido, porque la mayoría de los pacientes en estado vegetativo no necesitan respirador artificial, tienen una traqueostomía en la que se va, se tiene que ir succionando para que no haya ahogos. En realidad, bueno, esta ley deja muy bien plasmado de que es lícito el rechazo, el retiro de la ventilación mecánica, de la alimentación e hidratación y otros tratamientos que ya no son adecuados o proporcionados para la situación, como en el caso de Camila. ¿Cuáles? ¿Qué tratamientos? Antibióticos, eso lo tengo, yo en mi trabajo de tesis final digo cuáles son los casos en que se produce encarnizamiento terapéutico. ¿Y eso lleva al encarnizamiento terapéutico? Absolutamente, estoy haciendo más de lo necesario. Te recuerdo para que, por lo menos para que lo anotes por ahí. ¿Viste eso de que uno nunca sabe? Uno nunca sabe. Es la ley 26.529, búscala. Búscala para evitar que la vida se transforme en un fenomenal negocio, es decir, la pérdida de una vida se transforme en lo que muchas veces es. La película Carancho muestra en parte esta historia. El artículo 5 de esta ley se modifica de la siguiente manera, se incorpora esto que te voy a leer. El derecho que le asiste en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentra en estado terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación artificial, o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación a las perspectivas de mejoría, o que produzcan sufrimiento desmesurado, también del derecho de rechazar procedimientos de hidratación y alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable. Se incorpora algo que te voy a leer luego de la tercera parte que seleccionamos de Daina Magnante. Te voy a leer esto, que es la reforma del artículo 6. ¿Quiénes son los que aparecen como curadores, los responsables y tutores? Es la ley 26.066, ¿sí? Es la ley de INCUCAI, está reformada. El cónyuge no divorciado que convivía con el fallecido, o la persona que sin ser cónyuge convivía con el fallecido en relación del tipo conyugal no menos antigua de 3 años en forma continua e ininterrumpida. ¿Está? Cualquiera de los hijos mayores de 18 años, cualquiera de los padres, cualquiera de los hermanos mayores de 18 años, cualquiera de los nietos mayores de 18 años, cualquiera de los abuelos, cualquier pariente consanguíneo hasta el cuarto grado inclusive, cualquier pariente por afinidad hasta el segundo grado inclusive, al final, el representante legal, tutor o curador. Esto que se entienda, en el caso que estaba contando Daina, el curador tuvo más facultad y poder que la propia esposa. Hasta le hicieron un juicio. Esto se revierte con la ley, de allí que me parece un avance interesante. Primero, reconocerlo, hay que ver la reglamentación. Pero se toma un orden que es el que fija la ley del INCUCAI para la ablación o donación de órganos, ¿sí? Le pregunté a Daina si las situaciones son muchas en cantidad. Me dijo que sí, y me quedó una inquietud. Si en los hospitales públicos el soporte tecnológico es tan extendido como ocurre en clínicas privadas o hospitales más importantes. Y esto dijo. Ya no está en condiciones, estamos no permitiéndole irse, porque esto es muy importante para que la gente pueda conocer más de esto, que sepa que esta ley no es de eutanasia. Y es importante aclarar cómo es esto. El estado vegetativo, las personas están despiertas pero inconscientes, a diferencia del coma. La persona en general que termina estando en estado vegetativo empieza estando en coma. El estado de coma es estar dormidos e inconscientes. Sí, un periodo de tiempo despiertan de ese coma y pueden despertar sin ninguna lesión, sin ninguna secuela, como puede tener menores secuelas, o directamente estar en estado vegetativo, como le tocó a mi esposo y como también está el caso de Camila. Y en este caso, las personas en estado vegetativo mueven los ojos, hacen muecas, pueden toser, o sea, pero todos sus movimientos son involuntarios. Reflejos. Exactamente, miran pero no ven, oyen pero no escuchan, no pueden pensar, esa es la luz que se está prendiendo o me está hablando Rubén. No, es porque en realidad tienen dañada la corteza cerebral, es decir, las neuronas. Pero ¿qué pasa? En realidad esa situación se ha llegado, o sea, las personas piensan que quizás tenga chance de sobrevivir, de estar bien, de recuperarse, pero eso se da en un determinado tiempo. Son 3 meses para quien tuvo una lesión hipóxico-anóxica, que es el caso de Camila. Bien. O 1 año en caso de una lesión traumática como la de mi esposo. Después de ese periodo, toda la evidencia científica mundial muestra que nadie ha recuperado su conciencia. Y cuando a veces vemos titulares que dicen se despertó después de 10 años, en realidad no estaban en estado vegetativo. Pero ¿qué pasa ahora? Con la tecnología que hay es muchísimo más fácil determinar quién está en estado vegetativo o no. Pero también quiero aclarar algo que me parece importante. El estado vegetativo en realidad es una chance que se le ha dado a ese paciente, a esa persona, para vivir, porque esto es debido al desarrollo de las técnicas de neurointensivismo, que en los esfuerzos por recuperar a alguien quedan este tipo de pacientes llamados estados vegetativos. No solo, pero se le dio una chance más, nada más, claro. Porque hace años esa persona ni siquiera hubiese podido vivir. Muy bien, ahí explicaba Daina la diferencia entre estado vegetativo y coma. Y cuando se despiertan después de mucho tiempo, decía Daina, no hay prueba científica ni demostración alguna que indique que ese paciente haya estado en estado vegetativo, sí en coma. Son dos niveles distintos, son dos categorías de análisis distintos. Esta ley de derechos del paciente en relación con los profesionales y las instituciones de salud, la reforma dice, y esta es la parte que interesaba a muchos profesionales, se incorpora el artículo 11 bis a la ley 26.529 y dice: ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo a las disposiciones de la presente ley está sujeto a responsabilidad civil, penal ni administrativa derivadas del cumplimiento de la misma. Estado vegetativo, el coma, la diferencia, lo estudió, hizo un máster, recorre el país explicando lo que vivió con Eduardo, con su marido, lo que tuvo que pelear. Habla desde lo corporal del encarnizamiento judicial, también del encarnizamiento terapéutico. de las cifras millonarias que mueven las obras sociales y aquellos que están observando qué pueden sacar. Y en los hospitales públicos, última parte. Sí, es que los hospitales públicos es difícil porque realmente llega un momento en que a ese paciente hay que derivarlo a algún lugar, no puede estar en terapia intensiva eternamente. Comprenderá la naturaleza de la pregunta, ¿no? Porque sí, vos me diciendo tiene que ver con que los medios que existen. Exactamente. O sea, en estos casos yo siempre decía que es mejor no tener medios o ser pobre para poder morirse mejor. Pero bueno, también es muy triste decir esto, porque en realidad unos luchamos para que se deje de tratar a alguien y se les permita morir, y otra gente que tiene una imposibilidad de acceso a la salud hasta para curarse una angina o tiene que ir a pedir turno a las 5 de la mañana. O sea, es muy feo plantear esto. O sea, a mí no me gustaría ninguna de las dos cosas. Desde ya. Pero sí. Pero cuando hay una obra social, por una repaga, porque tampoco nosotros que éramos ricos, mi marido era un profesional, estaba en plena actividad. 100.000 pesos por año, más o menos. Sí, sí, se gastaron 200.000 dólares. 200.000 dólares. Sí, 200.000 dólares, y ya íbamos a tener que empezar a vender bienes. Daina, la diferencia que me parece importante se establezca con eutanasia, que es lo que también ha generado por lo menos algunas miradas éticas o religiosas a propósito de la vida y la muerte, ¿correcto? Sí, esta ley, como dije, no es eutanásica, que permite... No, ni la que está, por eso yo dije la ley 26.529. Sí, que es la ley que se ha modificado. Que por eso, pero antes de la modificación, claramente se establece en la ley que no tiene nada que ver la ley con prácticas eutanásicas. Sí, en realidad lo dice, pero lo que no hizo la ley es definir qué es eutanasia. Que quizás hubiese aclarado más, pero no obstante eso, se supone que si se está permitido el retiro o el rechazo de cirugías, de la alimentación y la hidratación, de la respiración artificial, cuando ya sean desproporcionados o extraordinarios para esa situación, entonces en realidad estamos hablando de que eso está permitido y no se trata de eutanasia. El conflicto más importante que siempre se generó, y sobre todo en senadores, era la cuestión del retiro de la alimentación y la hidratación. Este es un debate que lleva años y que también dentro de la religión católica, bueno, hubo muchas discusiones y muchas posturas, ¿verdad? Yo la verdad que hice mi tesis en la UCA, o sea, hice todo el magíster y terminé con esto, en lo cual desarrollé los aspectos médicos, éticos y jurídicos con respecto al estado vegetativo, y desarrollé un capítulo dedicado a la alimentación e hidratación, en la cual he podido demostrar, y basándome en el discurso de Juan Pablo II de 2004 con respecto a los estados vegetativos. Bueno, allí pasaba lo que ha significado una cobertura tomada muy a la ligera en algunos medios de lo que es la ley de muerte digna. En realidad es una modificación, insisto, de la ley sobre los derechos que tiene el paciente en su relación con los profesionales y las entidades de salud, y salvando lo que es la necesaria autonomía, la revocabilidad, lo que significa la intervención de quienes deben intervenir y cómo, el papel de la justicia, y también eliminar, suprimir, extinguir responsabilidades de los profesionales que, respetando esta ley, no tendrán ningún tipo de sanción, ni penal, ni administrativa, ni profesional. Es una ley que responde a cuestiones que hacen a la minoría. Es una ley que tenemos que conocerla, como tantas otras. Se dio en el marco de la pelea de mujeres, algunas que dieron una batalla sin leyes, o en todo caso con comprensión legislativa, al revés de lo que establece un código. Hoy es más claro,

continuamos nosotros aquí en Record Informativo. Mi nombre es Fernando Ochoa. Te puedes comunicar al 466-6559 o al 1561-540359 para mandar mensaje de texto. En el día domingo, en Mucho Palo, se trabajó en este programa que se emite aquí en la 90.1 lo que está sucediendo con Alexis Cortés Torres y Jorge Antonio Salazar Oporto, que están buscados por la justicia argentina y chilena, pero desaparecidos, como lo vienen reclamando los familiares de Alexis Cortés y Jorge Salazar, militantes del MIR y de otras organizaciones chilenas. Hay que recordar que en los primeros días de marzo, en Junín de los Andes de Neuquén, hubo un enfrentamiento que causa la muerte del policía José Argó. Desde ese momento están buscados por la justicia, pero están desaparecidos. Así que vamos a escuchar en primera instancia la entrevista que realizaban los compañeros con Carolina Cortés, hermana de Alexis, que relata lo que sucedió y la búsqueda constante de Alexis y Jorge desde el 7 de marzo, que están desaparecidos. Esto mencionaba la 90.1 el día domingo. El único dato que a través de la prensa también de Neuquén es que Zapag ratificó la recompensa que tenía por la cabeza de ellos. Aquí no hay información. No tenemos más nada, no sabemos si están bien, si están capturados, no tenemos ninguna información respecto a eso. ¿A ellos se los ubica por última vez en Junín de los Andes, del lado argentino, ¿no? Hasta ahí es donde tienen ustedes comprobado que ellos estaban todavía en libertad? Claro, el hecho que ocurrió fue en Junín de los Andes. Ahí nosotros tenemos su último paradero. ¿Podrías relatarnos, con lo que nos puedas contar, obviamente, respecto a qué fue lo sucedido del lado argentino? Ya, mira, por medio de la prensa también, supuestamente ellos contrataron una camioneta para flete, que dicen que iba un señor argentino manejando, y a eso ellos, era ya de madrugada, se encontraron con un control policial que les ordena detenerse, y en una versión dice que ellos no se detuvieron, se detuvieron más de 200 metros más adelante, y la policía los hace parar para control, revisándole todo. Encuentran una funda de un arma, y después de pedir documentos y todo, se produce el enfrentamiento. Eso es lo que sale en un periódico, y ahí se produce la balacera y ellos huyen hacia la cordillera, hacia el bosque, no la cordillera. Y dígame. Te escucho. Ellos, y de ahí empieza el policía que lleva al otro policía que está herido, se lo lleva al hospital, y él muere ahí, y apresa al otro señor, al chofer de la camioneta. Y nosotros de ahí empieza ya la búsqueda, la cacería como tal. No sabemos más nada de lo que ahí sucedió, porque es todo por medio de la prensa. En el sitio de internet El Ciudadano de Bariloche hay un título que informa: el gobierno ratificó la recompensa en la búsqueda de los prófugos chilenos. El gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Zapag, emitió ayer un comunicado de prensa donde ratifica la continuidad de la recompensa de $50,000 para aquellas personas que aporten datos que posibiliten la detención de los responsables del asesinato. El gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Augusto Zapag, a raíz de las diversas noticias periodísticas relacionadas con la causa en la que se investiga el asesinato del suboficial mayor de la policía, José Eduardo Aigó, ratificó que continúa plenamente vigente la recompensa de $50,000 para aquellas personas que aporten datos que posibiliten la detención de los responsables del asesinato. Asimismo, la orden de captura internacional respecto de Alexis Cortés Torres y Jorge Antonio Salazar Oporto, ha sido librada por la justicia argentina en el marco del proceso judicial que tramita ante el juzgado de la instrucción de Junín de los Andes, habiéndose dado curso a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación Argentina, conforme el trámite exigido por el Tratado Internacional aplicable en materia de extradiciones que rige para estos supuestos. En consecuencia, estos dos prófugos, informa este sitio el ciudadano de Bariloche, de la justicia neuquina, cuya detención se pretende, continúan siendo intensamente buscados para que respondan ante la justicia por el homicidio calificado de suboficial mayor de la policía, José Eduardo Aigó. En otro de los sitios, Minuto Neuquén, titula: Caso Aigó, familiares de los prófugos chilenos piden por su integridad. Trascendió que una concejala bonaerense recibió en su despacho a los familiares de las dos personas involucradas en el crimen de Sargento Neuquino, quienes se encuentran desaparecidos desde marzo. Estamos leyendo medios de Neuquén, de Bariloche, que se basan en la idea del caso Aigó. Los familiares están pidiendo la aparición con vida de los que están desaparecidos. Estamos hablando de Alexis Cortés y Jorge Salazar. Para ser más concretos en la información, y bien lo informaban los compañeros de Mucho Palo, la organización que está llevando adelante este reclamo con los familiares iban a hacer una movilización al Consejo de Quilmes. Y este periódico Neuquén, Minuto Neuquén, se está refiriendo a la concejal de la localidad de Quilmes, Susi Paz, quien recibió en el despacho a los familiares de Alexis Cortés y Jorge Salazar. Luego vamos a estar hablando con uno de los integrantes de las organizaciones que acompañaron a los familiares para saber qué les dijo la concejal y también cómo sigue esta instancia de búsqueda por parte de los familiares. Escuchamos la segunda parte de Carolina hablando con los compañeros de Mucho Palo, diciendo lo siguiente. No hay ninguna información oficial al respecto. No, nada. No, esa es la, suponemos nosotros que esa es la oficial, porque esa es la que siempre es la que sale en los periódicos. Sí, hay un importante, digamos, cerco informativo respecto a esto. Ahora está tomando estado público gracias a la solidaridad de las organizaciones acá en Argentina y gracias a la consecuencia de ustedes en llevar adelante esta campaña. ¿Cómo es esto de que ZAPAC ofrece recompensa? Claro, este caballero ofrece $50,000 por ellos, para quien aporte información de ellos. Y ha habido varias gente que dice haberlo visto aquí, otros por allá, con fusil en mano, incluso en algunos pueblos. Y tienen demasiado dinero el caballero como para hacer eso. O sea, aparte del despliegue enorme que hay, buscándolos, está lo de la recompensa. Y eso más, a nosotros más miedo nos da, porque se intensifica más aún la persecución que hay tras ellos. ¿Qué acciones tienen pensado seguir junto a los compañeros, las organizaciones de acá de Argentina y de Chile? Mira, nosotros allá en Chile interpusimos un recurso de amparo a favor de ellos, que por eso también salió en la prensa un poco más hace algunas semanas atrás. Y la idea es hacer lo mismo aquí en Argentina. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Estamos en comunicación telefónica con Ariel Aloy de la CTA de Quilmes, porque recordemos que estaban acompañando a los familiares de Alexis Cortés y Jorge Salazar y tuvieron la reunión con la concejal de la localidad de Quilmes. Estamos hablando de Susi Paz. Ariel, Fernando Ochoa los saluda, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. ¿Qué sucedió cuando los recibió la concejal a los familiares? Estamos hablando de la concejal Susi Paz. ¿Y qué les mencionó? Concejal y demás, fue un gesto muy importante teniendo en cuenta, digamos, el silenciamiento que hay sobre los hechos. Jesús y como concejal se puso a disposición de los familiares, desprendió toda su solidaridad, y puso todas las cuestiones legales que tenga acceso ella al servicio de la campaña por la vida y la libertad de Alexis Cortés y Jorge Oporto Salazar. ¿Qué sucede en la instancia del Estado Nacional? Porque estábamos abriendo algunos portales, entre ellos el Ciudadano de Bariloche, que informa que el gobierno de Neuquén ratificó la recompensa en la búsqueda de los prófugos chilenos, pero también habla de la posición de la justicia argentina y también de distintos ministerios, por ejemplo el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación. Claro, sí, por ahora, digamos, a nivel nacional no hubo ningún procesamiento, a pesar de que el pedido de captura nacional se hace por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por el momento, el gobierno nacional no ha hecho ningún tipo de comentario al respecto, no ha planteado ningún tipo de posición ni nada, salvo Zapal, que realmente ha generado un escenario de Far West en Neuquén, donde pide, justamente el pedido de recompensa de $50,000 por cualquier información, y a su vez todo el escenario de cacería que se ha desarrollado en Neuquén, donde, se han puesto fuerzas, conjuntas entre Chile y Argentina para crear un escenario de persecución tremendo, donde sabemos que ha habido otro tipo de casos así, normales de violencia local y demás, y jamás se ha desplegado eso. O sea que nosotros lo que planteamos, decimos, es que esta situación es claramente una parte de una campaña antisubversiva, lo que podría hacerse en el marco de la ley antiterrorista, ¿no? ¿Qué sucede con las familias? ¿Cuál es el clima? Porque vienen buscando desde el 7 de marzo la aparición con vida de los desaparecidos. Sí, ahora, obviamente es una situación muy difícil, ¿no? Más a nivel familiar, es muy doloroso no tener ningún tipo de noticias de sus familiares. Justamente la familia, las cuestiones que ha hecho acá en Buenos Aires ha sido, por un lado, tratar de trabajar con algunos organismos de derechos humanos, entre ellos estar, tomando fuertemente la cuestión, por un lado, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y por otro lado, la Gremial de Abogados, donde se van a hacer una serie de presentaciones legales, entre ellas un habeas corpus, dada la situación gravísima que hace que prácticamente 2 meses de que no se tiene ningún tipo de información de los dos compañeros, ¿no? Se presentó un recurso de amparo donde se solicitaba informes de carabineros, policía de investigaciones y Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Llegó este informe? Sí, en realidad eso fue una presentación que se hizo en Chile, a través del CODEPU, una corporación por los derechos del pueblo. Es una presentación allá, fue aceptada por la Corte Suprema chilena, y todavía no tenemos grandes informaciones de realmente cómo se desenvuelven las cuestiones legales allá. Esto es algo muy reciente, fue un poquito antes de que vengan las familiares acá a Buenos Aires, pero bueno, esto es una cuestión de que la Corte Suprema chilena reconozca, a pesar de que fue Piñera, lanza un operativo militar sobre la cordillera también, que reconozca que la vida de ambos compañeros está en peligro, ¿no? Eso es justamente lo que tiene que ver con el recurso de amparo. Sí, además estamos hablando de militantes, ¿no? De diferentes espacios, por ejemplo, del MIR chileno. Chileno y el compañero Alexis Cortés Torres es parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En esta jornada que se realizó en Quilmes, se viene realizando en diferentes espacios para hacer visible lo que está pasando. ¿Cuáles serán los siguientes pasos que llevarán adelante las organizaciones que acompañan a los familiares? Sí, el objetivo principal es lograr generar instancias de movilización popular. Estamos tratando de generar una mesa de coordinación entre diferentes organizaciones, porque realmente la solidaridad ha sido muy grande, de espacios sindicales como ATE, CTA, CTA Capital, diferentes referentes, los compañeros del Sindicato Nuevo de la Construcción, más organizaciones políticas y sociales. La idea es visibilizar el tema con una gran movilización en las calles. Estamos tratando de trabajar sobre este tema, para tratar, de visibilizar el tema de los dos compañeros, ¿no? Estuvimos abriendo diferentes portales para informarnos sobre este caso en particular y lo que encontrábamos era medios de Neuquén, medios de Bariloche y todos en base al caso Aigó. No se menciona el reclamo que vienen llevando adelante los familiares, que es la aparición con vida y la libertad por parte de la justicia. No solamente no se menciona, sino que de hecho ningún chico va a saber que ningún medio nacional ha hecho mención de esto. digamos, de tratar de demonizar a los ambos compañeros. El asunto sobre los hechos, el tema de Daigo, es justamente de que fueron hechos confusos, donde no hay pruebas de ningún tipo. Es decir, a los compañeros se los condenó sobre, en este caso, un homicidio, sin haber ningún tipo de pruebas, y a partir del accionar de la policía en Neuquén, que es muy conocida en Argentina, pues una policía totalmente represiva, así tiene varios casos de muerte, de gatillo fácil, de tortura en comisaría y demás. A partir de ese escenario, los compañeros se vieron en la necesidad, para salvaguardar su vida y su libertad, de profugarse. Por el tema de que en los hechos no hay ninguna prueba de que, ni siquiera que ellos hayan matado al policía. Es decir, el único testigo que hay es otro policía. Entonces realmente la situación es un poco confusa sobre los hechos concretos de Junín de los Andes. En esta confusión mencionábamos que el Estado Nacional hasta ahora no tomó la palabra respecto a este caso. ¿Qué sucede con el gobierno chileno, con el Ministerio del Interior chileno? Bueno, en el caso del gobierno chileno sí hizo alguna mención a pesar del silenciamiento que hay, pero obviamente de menor temor incluso que la de Zapac, del gobernador de Neuquén. En ese sentido, bueno, lo que está tratando de hacer es que haya pronunciamientos de ambos lados, oficiales, de los gobiernos, de sus jefes de Estado y demás, para, más allá de los hechos y demás, que se garantice el Estado de la vida y libertad de ambos compañeros, no tanto del lado chileno como del lado argentino. Ariel, desde ya, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Ariel Aloy de la CTA de Quilmes, una de las organizaciones que acompañó a los familiares de Alexis Cortés y Jorge Salazar, militantes del MIR y de diferentes espacios de organizaciones sociales chilenas, donde se menciona este pedido por parte de la familia de aparición con vida y luego la libertad correspondiente. Recordemos que se lo están acusando de la muerte de un policía, hecho ocurrido el 7 de marzo. Leíamos los portales de Neuquén, de Bariloche, con esta lógica que explicaba Ariel Aloy sobre el pedido en primera instancia del gobierno de Neuquén, de Jorge Zapac, de una recompensa por la búsqueda de ambos compañeros. Se está diciendo y se está ratificando que continúa la recompensa de $50,000 para aquellas personas que aporten datos que posibiliten la detención de los responsables del asesinato. Y por otro lado, los familiares de ambos compañeros se movilizaron en Quilmes, al Consejo Deliberante, fueron recibidos por una edil y se les mencionó que se va a hacer más público lo que están intentando hacer los familiares, es que tome un estado público y que rompa este cerco mediático, que es lo que te leíamos, estas noticias enmarcadas en el caso Aigó, donde se titulan, por ejemplo, familiares de los prófugos chilenos piden por su integridad. Lo que están pidiendo es la libertad en el caso que se llegue a la instancia de la justicia, pero también la aparición con vida, ya que es muy confuso lo que sucedió el 7 de marzo, y escuchábamos en primera instancia la entrevista realizada por los compañeros de Mucho Palo a Carolina Cortés, que lo explicaba con detalles en el inicio de la profundización de esta noticia que llevamos adelante en el día de hoy. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Continuamos con Recorte Informativo de la siguiente manera. Yo canto a las chillanes, casi tengo que decir algo, y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso, de lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante, ahora que celebramos el 18 más galante. La bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido, de pena y de sentimiento, del ver mi pueblo afligido, el pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En comandos importantes juramentos

estaba relacionada con otra que estaba cerca de su casa o que tenía actividades que realmente le importaban al cooperativista, entonces hubo muchos pases informales. Lo que permitió esta tercera etapa es formalizar aquellos pases que no estaban formalizados ante el ministerio. O sea, que ese cooperativista que trabajaba en una cooperativa sea realmente de esa cooperativa y no de otra y preste servicio en esa cooperativa. Eso en principio. Después también lo que hizo fue blanquear esto de que habían 60 cooperativistas en una cooperativa cuando trabajaban 30. O sea, este número de 30 no es un número caprichoso, sino que realmente en casi todas las cooperativas los cooperativistas activos eran 30. Por eso es que se decide desde el ministerio armar cooperativas de 30. ¿Esto de 60-30 quiere decir que hay 30 que no trabajan y que antes no trabajaban? Sí, en realidad hubo muchas cuestiones. Hay, obviamente, que todos lo sabemos, la gente que no trabajaba y cobraba, está la gente que quedó, que consiguió un trabajo formal y se fue de la cooperativa, pero como el programa no permitía bajas, la cooperativa seguía teniendo un plantel de 60 cooperativistas. Mucha de esa gente también se municipalizó en este periodo, entonces el programa se tuvo que reformular en ese sentido. No se permitían las bajas ni los pases. Y esto ahora, esta nueva etapa que dice, bueno, vamos a armar de nuevo las cooperativas, porque en definitiva se crearon cooperativas nuevas y también las viejas se reformularon porque ahora tienen otros integrantes, fue un poco organizar esto, el tema de las bajas que estaba cerrado y el tema de los pases. A ver, en términos más prácticos, ¿hubo una reducción de cooperativistas? Esto es, que ya no están trabajando allí, que son desocupados. Sí. Eran 30 ñoquis por cooperativa. Si se acomodó todo es porque antes falló el control. Yo recuerdo que en la segunda etapa hubo algunos inconvenientes y hasta denuncias de organizaciones que las bajas se producían de forma casi arbitraria, no teniendo en cuenta el trabajo de algunos y el no trabajo de otros que permanecían y otros perdían ese beneficio. ¿Esto le da un carácter al programa de trabajo y no de subsidio? Sí, en realidad ahora cambia la relación, porque al poner el incentivo de producción y de presentismo, la relación no es, me paga el Estado, entonces yo, si vengo a trabajar o si no vengo a trabajar, al otro compañero no le importa. En realidad, al poner este objetivo de productividad, lo que hace es, si una persona no va a trabajar, está perjudicando al compañero, porque la meta es grupal. Entonces, esto lo que va a hacer es generar una nueva relación también con los cooperativistas. Y esto de, bueno, está bien, si yo no trabajo y a mí me paga el Estado, ¿a vos qué te importa? Porque esa era una de las cosas que pasaba entre los cooperativistas cuando se trataba de regular lo del presentismo. Ahora sí afecta, porque la relación va a cambiar. Cuando vos veas que no llegás a la meta, vas a presionar para que tu compañero venga a trabajar y cumpla con esa meta, porque si no pierde todo. O sea, el presentismo es grupal. Y también lo que se hizo, que tiene que ver con la práctica, es que se van a formar cuadrillas de 5, que es un poco la realidad, ¿no? La realidad era que estaban trabajando los grupos, la mayoría de 5 personas. Entonces, un poco llevar esta realidad que estaba en el territorio fue plasmada en esta tercera etapa. Hay otras cosas que se van a tener que ir viendo en la marcha, que todavía no sabemos, por ejemplo, el tema de los capataces, que en un momento las cooperativas anteriores habían 4 capataces, serían 4 por cada 15, cuadrillas de 15, ahora la figura del capataz desaparece, aparece una figura de un capacitador, que va a ser el que, todavía no se sabe bien qué va a ser ese capacitador, aparece la figura del orientador, que ya el año pasado se estuvo trabajando. Hay una vuelta de rosca más, que tiene que ver con lo que vino pasando en el territorio en todo este año, en todos los años pasados del programa. En este nuevo relevamiento, que para mí es un replanteo del programa, pero también significa una reducción de incentivos, ¿tenés un número preciso de cuánto se limpió, si querés, el padrón? Realmente no te podría decir, pero pongamos que si en cada cooperativa habían 60, la mayoría de las cooperativas que tenían 60 cooperativistas, creo que contadas dos o tres eran las que tenían trabajando 38 o 40. Así que... ¿Sobre qué cantidad de cooperativas? Un 40% diría yo. ¿Sobre qué cantidad de cooperativas, Ángela? Sobre, creo que son 63 cooperativas. No, 63 no recuerdo, cooperativas. No. ¿Siempre estamos hablando de la reformulación del programa de la primera etapa? Sí, o sea, no se incorporaron cooperativistas nuevos, son cooperativistas que también una novedad es que la gente que estaba anotada en la parte provincial pudo pasarse a la parte municipal, o sea, esto fue, cada cooperativista elige dónde irse, no importa la cooperativa, si está en el módulo provincial o municipal. Eso lo... también fue una novedad, porque la gente del provincial, que por ahí estaba más atrasada en las obras, en la puesta de la cooperativa en obra, pudo también incorporar ahí cooperativistas en el municipal. Estás escuchando a Ángela Barrientos, que es presidenta de la cooperativa Construyendo Futuro. Vos dijiste, y creo que no te escuché mal, que el presentismo tiene un carácter colectivo. El presentismo no, la productividad. Ah, la productividad. La productividad, sí. Y... igual son como conceptos, o sea, esto es muy vago, ¿no? En la práctica, donde vamos a ver realmente cómo funciona. Hay muchas cosas que se dijeron, o sea, tuvimos una reunión general con Gandulfo, donde citó a todas las cooperativas y explicó a rasgos generales el programa, pero hay cosas que todavía no se saben bien cómo se van a implementar. ¿Quién es Gandulfo? ¿Quién es Gandulfo? Sí. El representante ministerial de la zona regional de Moreno. Ajá. O sea, él es el que... Ángela, en esto de la productividad que señalas, si la primera etapa estuvo determinada, porque yo recuerdo cuando estuve allí sobre la calle Güemes charlando con los compañeros que integraban la cooperativa, que hacían mantenimiento de la plaza, algunos pintaban cordones, hay muchos que los vi durante largo tiempo... manteniendo lo que es la ruta 23, también en la Luján, eso es una prestación de servicio hacia la municipalidad, el carácter productivo es distinto. Entonces te pregunto si lo que se ha presentado por cada cooperativa son módulos productivos y en ese caso, ¿cuáles son los módulos? ¿Qué producen? Sí, o sea, los módulos que se nombraron son de cloacas, agua y después vas a ver refaccionamiento habitacional. Y otros más, después microemprendimiento, o sea, proyectos productivos. El tema es que el primero que se va a implementar es el de cloacas. O sea, todas, por ejemplo, todas las que están en la etapa, en la parte municipal, van a entrar a trabajar en el proyecto de cloacas, que es el primero que digamos, está la plata. Lo otro todavía no se sabe cómo se va a implementar. Entonces, primero se va a arrancar con cloacas. Cada cooperativa tendría 6 manzanas en las que van a hacer toda la intervención, el frente, digamos, de la casa y el relevamiento de la manzana. Eso, o sea, por módulo le correspondería a cada cooperativa 6 manzanas. Es lo primero que se va a empezar a implementar. Y después, a medida que vayan saliendo los otros módulos, se van a ir poniendo... se van a ir implementando las cooperativas que queden ahora sin módulo o que no elijan este módulo. En el caso de la cooperativa que vos presidís, ¿va a estar dentro de esto que mencionás, que la primera etapa o el primer módulo productivo es de cloacas? Sí, sí. Vos estás hablando de tiempo futuro. ¿Se va a hacer? Sí, esto ya sería este mes o el mes que viene. O sea, ya tenemos hasta las manzanas definidas. O sea que ya está. La obra en sí misma, ¿qué es? ¿Sanjeo? Sí, en realidad tienen que hacer unas cámaras, sí. Hay un poco de albañilería, digamos, sí. Que van unas cámaras adelante de las viviendas, pero sí, sería lo que antes era sanjeo. No, el único módulo que puede aportar un poco más es el de infraestructura, recondicionamiento habitacional, o lo que es hacerlo... de los obradores barriales, pero esos módulos todavía la plata no está, no se sabe, no está planificado. Bueno, en el caso de recondicionamiento habitacional, me parece que guarda relación a lo que ha sido el PROMEVA, que es el programa de mejoramiento barrial. debe tener esas características. La presidenta anunció un aumento de 1.800 pesos, en realidad llegar de 1.200 a 1.800 pesos. ¿Esto se cumplió? No, eso, o sea, lo que se, eso es la productividad por un lado y el presentismo, los por 350 eso. Y 250. Eso hasta que no empiece el módulo no se va a pagar. Nosotros todavía no empezamos el módulo, así que tenemos 2 meses más, por lo menos, para esperar ese aumento. Muy bien, esto es aclaratorio a aquel anuncio, ya hace varios meses, de la presidenta de la Nación. Sí. Van a pasar a cobrar 1.800 pesos. Si se hizo una limpieza del padrón, ¿el presupuesto permitiría pagar esos 250 pesos por productividad de presentismo? Sí, en realidad no es 1.800 por mes, esto hay que aclararlo, es 1.100 un mes, 2.100 al otro mes, o sea que el cooperativista un mes va a contar con un dinero y al otro mes por el doble. Ajá. Eso es algo que no, o sea, porque ellos tienen que relevar cada 2 meses, o sea, 2 meses les lleva el proceso de ver si se cumplieron las metas y el presentismo, o sea que un mes vas a cobrar 1.200 como antes, y el otro mes la otra parte. Bien, qué buen dato, esto no lo sabíamos y es bueno tenerlo como elemento a considerar. Las cooperativas, siempre tomando como ejemplo la que vos presidís, ¿puede trabar relaciones con el ámbito privado? Quiero decir, contratar alguna obra, si es que la pueden contratar a la cooperativa, y esto no significa perder este beneficio que obtienen, nuestra este ingreso por productividad y presentismo. Sí, eso siempre, el programa siempre estuvo abierto a trabajar con el ámbito privado. De hecho, yo ayer hablaba con mis compañeros de la cooperativa y planteaba esto de que nosotros nos vamos a acercar a las personas para hacer un relevamiento sobre cloacas. La cloaca va a llegar hasta el frente. Después hay un trabajo del frente hasta dentro de la casa que tiene que queda a costa de la persona, que puede ser tomado ese trabajo por la cooperativa. Entonces, bueno, empezar a trabajar en esos proyectos también como cooperativa, empezar a afianzar y a buscar ese trabajo privado para ganar, para poder incrementar el ingreso, porque realmente con este ingreso la gente tiene que salir a hacer una changa extra, tiene que salir a hacer otro trabajo. Entonces esto permitiría por ahí tener armar algún proyecto que tenga que ver también con esto que es cloacas, que le permita un ingreso mayor al cooperativista. Es claro, hasta el momento seguimos como al comienzo. Seguimos igual, sí. ¿Tienen herramientas ustedes? Sí, herramientas se estuvieron dando en este periodo. De hecho, hoy yo estoy llenando un listado con todo lo que es botas, borseos, camperas, que supuestamente nos van a dar en esta nueva etapa. Digo supuestamente porque tantas veces llenamos listados de campera y nunca recibimos campera, que bueno, parece que esta etapa se viene con camisa, campera, borseos. Y lo que es herramientas, sí, nos fueron entregando del módulo de forestación, que era el módulo anterior. De ese nuevo módulo todavía no hemos recibido nada. ¿Perdón? Este nuevo módulo, del módulo nuevo, no hemos recibido ni herramientas, ni libros, ni uniformes. Ajá. La cooperativa, entonces, cada cooperativa debe tener 30 integrantes. 30 integrantes. Así quedaron todas las cooperativas en Moreno. Sí, entre 25 y 30. El mínimo era de 25, porque la idea es armar estos pequeños grupos de trabajo. Esas cooperativas son cooperativas de 30 que tienen que tener un capacitador y un orientador. Te hago dos preguntas finales, Ángela. Porque seguramente lo recordarás, lo charlamos aquí en la radio y en otros medios. ¿La obra social de cada cooperativista está garantizada? La obra social, sí, hasta hoy nosotros hemos regularizado la situación. Ahí por ahí quedó alguno en UOCRA que todavía no pudo entrar, pero realmente los compañeros, que algunos se resignaron a entrar en UOCRA, se anotaron en fe de cámara, si pudieron seguir en fe de cámara. La obra social está en funcionamiento, se lo está pagando el ministerio y hasta ahora no hemos tenido inconvenientes. ¿Y el seguro laboral? Y el seguro de esa nueva etapa no hablamos nada, no vimos todavía el contrato, porque en realidad todavía no nos sentamos en el consejo a ver quién se va a encargar. En el anterior lo pagaba el seguro civil el municipio y el seguro de riesgo de trabajo lo pagaba el ministerio. En este nuevo convenio todavía no nos sentamos a ver cómo, quién va a pagar el seguro y cómo viene esa cláusula. Muy bien, estás escuchando a Ángela Barrientos. Cuando esto entre en función operativa, el cooperativista, una cooperativa tiene que tener 30, o de 25 a 30, va a percibir 1.100 el primer mes y 2.200 el segundo mes. De allí se compone aquel anuncio de la Presidenta de la Nación que hablaba de presentismo y productividad. La última consulta es, ¿qué trabajo están haciendo hoy ustedes? Hasta ahora seguimos por el módulo viejo, que es el módulo de plazas y pintura. Nosotros tenemos pintura vial y plazas, así que seguimos con eso, con el corte de paz, el mantenimiento de la plaza, hasta el nuevo módulo. Muy bien, Ángela, te agradezco mucho por la precisión y espero que pronto esto que puede ser denominado por muchos como profundización sea práctico. Sí, esperemos, para el bien de todos. Muy bien, te agradezco mucho. Hasta luego. De aquello que había comentado Gabriel Pese, de los módulos productivos, de la reformulación del programa, hay una coincidencia de lo expresado por el presidente del Frente de Cooperativistas y lo que decía Ángela Barrientos, que es la presidenta de la cooperativa Construyendo Futuro, que en el replanteo del programa iba a quedar determinado, expresado, visibilizado el mal uso de los fondos, o en todo caso el criterio primero de acumular todo y después hacer lo que significa un trabajo de zarando o limpieza. Si de 60 pasan a 30, calculemos los fondos que se destinaron, no por una cuestión matemática, sino el uso por momentos irracional de los fondos. Atento a que muchas organizaciones reclamaron al Ministerio de Desarrollo Social ser incorporadas, las organizaciones o los integrantes de estas, a la Argentina Trabaja. En un tiempo en donde el ajuste se llama sintonía fina y hay que hacer las cosas mejor, hay que darle un sentido y una utilidad. Todavía no comenzó lo que anunció la presidenta hace tiempo y las reuniones se han propagado, se han efectuado las mismas, para delinear un esquema de trabajo. De 60 a 30, imagínatelo, la mitad ya no está. Ahí hay un ahorro de presupuesto por una decisión política errónea, o en todo caso hay que comprender que en el momento la necesidad de muchos de ser incorporados a un programa no podía preverse la pulcritud del manejo y la aplicación de los fondos. Es este el momento. Bueno, cuando se aplique, que todavía no se aplicó, tendrá un carácter productivo. Lo dijo Ángela Barrientos, lo primero es el trabajo de cloacas, y la propuesta que manejan los cooperativistas es vincularse con los frentistas para hacer la obra que conecte el frente con el interior, con la vivienda en sí misma. Si esto se hace en los próximos dos meses, o en el mes y medio, estamos en mayo, junio, julio, casi a mitad de año. El primer mes el cooperativista va a cobrar 1.100 pesos y el segundo mes 2.200 pesos. Allí estaría determinado el aumento. Y el aumento de productividad es si tiene una productividad que hace a lo colectivo, no así el presentismo. Son cuestiones muy necesarias de aclarar, porque son miles los que dependen de esto y no tienen nada más, solo esto. Argentina Incentivo Trabaja. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá

tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Vamos a intentar hoy, en lo que resta del programa, hablar con un abogado. Ya lo hicimos la semana pasada con el doctor Campion. Levantame la cortina, por favor, Fran. Bueno, esto es tan veloz, esto es Radio Verdad. Está en comunicación telefónica el doctor Isidro Encina. Encina, buen día, ¿cómo le va? Rubén Bustamante lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, yo estaba leyendo un artículo del diario Hoy, ahora lo voy a poner a consideración de la audiencia, que dice: los trabajadores del Poder Judicial de la provincia retoman las medidas de fuerza en el marco del conflicto salarial, que están pidiendo un aumento del 35%. Acá aparece algo que descubrimos nosotros con mayor claridad, que es la ley de enganche, es decir, por el aumento que se votan y se aprueban los funcionarios del máximo Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se guarda esa proporción para el resto de los trabajadores, y que la Procuradora María del Carmen Falvo y los ministros de la Corte han pedido que se apliquen medidas a juzgados, fiscalía, defensoría, asesorías, que indique quiénes participan en las asambleas y huelgas a los fines de llevar a cabo descuentos de entre 400 y 500 pesos, afectando así en su mayoría a empleados que cobran un promedio de 2.500 pesos. Le pregunto, doctor Encina, ¿este conflicto qué impacto tiene en el orden local? En el orden local tiene impacto con relación a todos los empleados de los juzgados, más que nada en la materia civil, de los empleados en forma total. O sea, los que están trabajando son más que nada los funcionarios, jueces, secretarios, prosecretarios y auxiliares. Los demás están todos de paro. O sea, que el acatamiento es prácticamente del 100%, o sea, se resuelven las cosas realmente urgentes. O sea, eso está sucediendo en toda la provincia, no solamente en Moreno, ¿no? ¿Esto sucede hace 2 meses, doctor Encina? Hace 2 meses y han comenzado a partir del mes de diciembre, sí. Bien, cuando usted... Hace 4 meses que viene. 4 meses. Si usted lleva un escrito hoy, ¿quién determina la urgencia para que pueda proveerse de justicia, por lo menos en el primer paso a dar, o en la definición de algo que tiene ya tiempo, ¿no?, y que necesita urgentemente una resolución? Y el juez y el secretario, que son los que están. Ellos atienden los expedientes en camina, pero si antes tardaban, ahora tardan mucho más. A ver si nos entendemos. O sea, el expediente sigue su curso, que por lo general es lento, imagínese ahora, mucho más lento. ¿Esto acelera algo que ya estaba consolidándose en la lentitud? Bueno, ya se fue Radrizzani, llegó un juez con carácter provisorio. Se lo pregunto de otra forma. ¿El nuevo juez es más lento para evitar inconvenientes, por lo tanto el paro de los trabajadores? Sí, el juez nuevo es más lento para evitar todo tipo de inconvenientes, porque no quiere cometer los errores que el juez Radrizzani, pero evidentemente comete otro tipo de errores. ¿Cuáles, doctor Encina? Tienen que ver con un mayor análisis, un mayor cuidado, y si a esto se le agrega la poca celeridad en función de la falta de personal, imagínese que yo he tenido un expediente, por ejemplo, que tardó 20 días para decirme que se han equivocado, en el caso particular mío. O sea, es tremendo lo que está pasando, o sea, a nivel de justicia, a nivel de los justiciables fundamentalmente. A ver, para quien escucha la nota, al paro de los trabajadores que no son reconocidos en su justo reclamo, la falta de personal y un juez que se toma más tiempo para evitar inconvenientes, es algo más que justicia detenida, está congelada. Sí, sí, exactamente. Estamos viviendo estas situaciones en nuestro querido partido de Moreno. Realmente es inaudito, ¿no? Pero bueno, tampoco tenemos que forzar la situación de los trabajadores que están haciendo un reclamo justo, mientras los jueces, los camaristas, yo le he dicho en una reunión del colegio, o sea, yo estoy de acuerdo que los trabajadores realicen el paro y que exijan lo que por ley corresponde o lo que ellos creen que corresponde en función de su lucha. Yo creo que con relación a eso nosotros como abogados no podemos hacer nada, absolutamente nada, tenemos que esperar. Se ha decretado una conciliación obligatoria, creo que en estos días, por el gobernador, pero que para decirle de que se van a abrir a paritarias, o sea, se van a juntar las paritarias, o sea que los trabajadores judiciales no aceptan ni acatan eso porque se entiende de que es una dilación. Ellos hace muchos años tienen la ley esta de enganche y nunca se ha cumplido por ningún gobierno. Entonces ellos creen que este es el momento para conseguirlo, con lo cual no van a bajar los brazos hasta que se consiga ese beneficio. Porque por un lado están los jueces camaristas, están allá arriba, y un trabajador que cobra 3.000 pesos, imagínense que no le alcanza para sustentar una familia. O sea, la lucha que están haciendo es justa desde todo punto de vista. O sea, nosotros como profesionales no nos podemos oponer a eso, pero bueno, evidentemente tenemos una responsabilidad con nuestros clientes, con nuestro trabajo, que está sujeto a ese trabajo de la justicia, que hoy no se hace en el ámbito de Moreno menos. ¿Puede explicar con la mayor pedagogía posible cómo es la ley de enganche que nunca se cumplió? En criollo la ley de enganche dice, por ejemplo, los jueces van a cobrar 100 pesos y el trabajador de un juzgado que está en el último lugar va a cobrar 30 pesos, para que tenga una idea. Uh-huh. O sea, si cobra 100, cobra el 30%. Y así en función de las diferentes categorías. Y a medida que va creciendo, de acuerdo a la categoría, también crecen los porcentuales de aquellos que están en la función judicial. Ahora, eso nunca se ha cumplido. O sea, para los jueces es una cosa, pero para los empleados judiciales es otra cosa totalmente diferente. Mientras sube para los jueces, para los empleados judiciales no sube nada. Bueno, es como cuando se votan la dieta de los concejales, o un aumento, un 10% para un salario de 11.000 pesos no es lo mismo para un salario de 1.100. Claro, que un trabajador. Exactamente. Por ejemplo, exactamente, ese es el ejemplo más claro que podemos dar. O sea, sabemos que los concejales aumentan las dietas periódicamente para que no se produzca un desfasaje entre la inflación y el aumento de los costos de vida, pero bueno, evidentemente el trabajador no sufre esos costos, o sea, a criterio de ellos, porque si no están contemplando el crecimiento del sueldo del trabajador, y esto pasa en la justicia, exactamente lo mismo. Doctor Encina, un cliente suyo, ¿hoy puede comprender la naturaleza del conflicto? ¿O está más ensimismado en la resolución de la causa que usted patrocina? Imagínese que para todos los clientes son las cosas que tienen son importantes, y como los abogados ya tenemos el mote de ser medios mentirosos, entonces imagínese que ninguno nos cree. Pero bueno, lamentablemente esta es la situación, y yo entiendo como abogado que bueno, llega un momento donde no todas son las de ganar, a veces hay que perder y hay que esperar, más que nada cuando está en juego el bienestar de los trabajadores. Creo que acá, desde mi punto de vista personal, no todos los abogados pensamos así, hay un análisis hecho que más o menos se pierde, según un abogado en abstracto, que se pierde 800 millones de pesos por mes que dejan de ganar los abogados. Yo lo que le decía a ese abogado es que cuenta dinero con mi esposa, ¿no? Cuenta dinero donde no lo hay. Me parece muy injusto hacer ese análisis, lo que uno está perdiendo, cuando entendemos que hay trabajadores que están peleando por un sustento diario, ¿no? Ese análisis se hizo. Nada más eso. ¿Ese análisis se hizo acá en el Colegio de Abogados? Sí, sí, lo hizo el presidente del colegio. El Reider hizo ese análisis. Sí. Es absurdo. La verdad, eso me terminó de desencantar como un funcionario de la municipalidad, presidente del colegio, sea tan. Y de acá de un colegio de provincial como Moreno, que sea tan inhumano, ¿no? Y tan poco criterioso con relación a los trabajadores, realmente. Le hago la última consulta, doctora Encina. Le agradezco mucho la participación en el programa y lo que está entregando en materia informativa. Y charlando con el doctor Campion la semana pasada, él hablaba de la importancia que podría ser la presentación de un recurso de amparo. ¿Usted comparte esto? De hecho, en la reunión yo tiré la idea de hacer recurso de amparo, porque yo le decía al doctor Lafayette, que es funcionario de la municipalidad, como ustedes están acostumbrados al poder, no lo entienden, pero quienes no estamos acostumbrados al poder y luchamos contra ese poder, sabemos que hay recursos de la provincia que se están emitiendo a favor de la justicia, en el caso del Tribunal de Trabajo, porque están los jueces nombrados, en el caso del Cuidado de Garantías, que comenzó a funcionar el día de ayer. Nosotros hace un mes, mi idea era hacer recursos de amparo a los efectos de activar esa área de la justicia. Uno se activó, me hizo falta el recurso, y con relación al otro tema, que es lo que más me interesa, el Tribunal de Trabajo, si bien yo no hago laboral, porque ahí están involucrados los trabajadores, con eso dijeron que no se iba a hacer nada porque lo estaban manejando los jueces. Yo hablé con los jueces y me dijeron que ellos hacían lo que podían, pero eso dependía de una decisión fundamentalmente política y que era muy importante lo que podíamos hacer como abogados, así que con un grupo de abogados independientes estamos analizando la posibilidad de contribuir a que eso se agilice. Estamos buscando la forma, quizás recurso de amparo, quizás otra forma, que lo ha descartado el colegio, pero bueno, si el colegio decide hacerlo, obviamente uno es material dispuesto para trabajar en eso, ¿no? Doctora Encina, le agradezco mucho, le mando un abrazo, que ande muy bien usted, ¿eh? Gracias, igualmente, que tenga buen día. Los trabajadores del Poder Judicial mantienen las medidas de fuerza. Es de diciembre esto, pero después cuando llegan las fiestas y comienza la feria, nadie presta atención. O la atención se centra en la medida que vos tenés un problema y tenés que atravesar por las situaciones en donde el juzgado de paz, que con Radrizani o sin Radrizani siempre estuvo desbordado, eso no justifica el desmanejo, la arbitrariedad y la impunidad. Pero es correcto plantearlo que un municipio como el nuestro, que tenga un juzgado de paz, es un acto soberano de injusticia, de cagarse en todos los ciudadanos de este distrito. Entonces, todo lo que se logró con gestión política para que Moreno tenga un departamento judicial, sale en cuentagotas. Si no es porque el área de arquitectura de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires es muy celosa porque tienen que guardar los edificios o los inmuebles todos los requisitos que estos cráneos pretenden, tenemos un juzgado de paz. Se llega a comprender la naturaleza del conflicto. La naturaleza es que Moreno es un territorio donde la injusticia domina, no por el juzgado en sí mismo, sino porque el concepto de justicia hacia Moreno es de una alta discriminación. Tengo que decir que la Asociación de Abogados en su momento hizo mucho, que el intendente Hues aportó, que Arregui hizo lo propio, que la señora Patricia Jorge, cuando era legisladora provincial, avanzó. Escuchan bien los de prensa de la municipalidad lo que digo, ¿eh? Todo esto se hizo. Pero hay algo que frena, y no me quiero quedar con la idea hoy ya más simplificada de la corporación mercedina. ¿Es que está faltando gestión? ¿Es que hay que hacer mucho más de lo que se hizo en términos institucionales? Mirá que vivimos en una sociedad hoy muy movilizada, convocando a la militancia. Pues bien, habría que explorar estas cuestiones que son abrazadas por algunos viejos que quieren ser nuevos, para dar un paso que tiene carácter de estatal o medida de Estado a largo plazo, que Moreno tenga su departamento judicial. Si el recurso de amparo funciona, o si las promesas que siempre quedan allí, si no le dan un poquito Moreno, llegan a instalarse dos juzgados civiles, que ya está, me decía Campion la semana pasada. ¿Para cuándo? ¿Para este año? Tal vez, la expectativa, la esperanza. No hay que exigir mucho, no hay que presionar tanto. Y lo laboral, que ya están nombrados los jueces, están creados, pero no tenemos nada. ¿A ustedes les parece que esto que menciono en forma sintética es un resumen de muchos años, 15 años, y lo único que tenemos, fiscalías descentralizadas, que trabajan bajo la óptica y auscultada las fiscalías por el poder político de turno? ¿O qué piensan, que solamente en Merlo ocurre eso? El tutelaje es patrimonio de aquellos varones, más varones que el que tenemos aquí. Por favor. Estoy diciendo concretamente que no tenemos acceso a la justicia. Y esto se lo plantea Reider, que hoy es el presidente del Colegio de Abogados, que ha intentado llamarlo en varias oportunidades. No tuve la ocasión de hablar con él para invitarlo aquí al programa. Que no es una cuestión geográfica, meramente geográfica. Si hoy usted tiene que ir a Mercedes a hacer algún trámite porque el fuero no está instalado aquí, aún estando aquí, sigue existiendo una centralidad que nos aleja a nosotros del trámite más o menos justo de justicia. No tenemos esa posibilidad. Somos discriminados. Allí habría que poner el ojo y hacer eje. Somos discriminados. Y desde allí sacar la energía y la fuerza para ponerle fin a este estadio que es vergonzoso. Lo digo porque lo que menos debe importar, en términos más masivos y generales, es que los trabajadores estén haciendo un paro. Es resultado también de la concentración, porque los jueces pueden ganar 60.000 o 70.000 pesos. Un laburante gana 2.000, 2.500. Entonces no hay enganche. Si se aumentan 30, no existe la proporción. Los que ganan más siguen ganando más, y los que ganan menos obtienen un poco, pero no salen de ese sitial de empleados pobres. Y el hilo siempre se corta por aquí. Los trabajadores que no comprenden a la justicia. ¿Y cuándo el poder comprendió a los trabajadores para hacer con ellos justicia? Nos tenemos que permitir invertir esas cargas de pruebas que se aplican tan velozmente para reseñar que una justicia lenta hoy está en el freezer. Y en Moreno, después de la salida de Radrizzani, que participó en algunos actos públicos de la municipalidad, muy feliz el doctor Radrizzani, el nuevo juez se toma todo el tiempo necesario porque no quiere hacer lo que hizo Radrizzani, no quiere dar un solo paso en falso. Si a esto se le suma la falta de personal, el paro, proveer justicia es una utopía. Y no esa que nosotros tanto nos gusta y nos abrazamos. Es una utopía, para no decirle a ustedes que es imposible. Aunque existen siempre excepcionalidades. ¿Paro de judiciales? No, la justicia está parada. Y nosotros en Moreno somos discriminados, no tenemos justicia. De la justicia de mi país y comprobé que es un templo de encantadores, de serpientes. Temibles abogados, sonan el día y su azul,

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Entre flores y floresta, una estación chiquitita. Todos los miércoles a partir de las 22 horas en FM Moreno, tu estación de radio. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Hoy tiene que tratarse en diputados de la provincia. Te voy a contar algunos elementos que tiene el paquete impositivo de Scioli. Lo decíamos la semana pasada, lo reiteramos hoy, que es una situación por lo menos anormal desde lo discursivo, desde todo aquello que se plantea, se esboza, se asegura, se afirma. La Argentina ha crecido a tasas chinas. Hoy los medios ultra opositores hablan de una caída de la Argentina. No es una caída de la Argentina en términos macroeconómicos. Lo preciso es decir, desaceleración económica. Traducido, se crece menos. Cuando se crece menos, hay que pensar cómo se aplica la sintonía fina. Vamos a seguir esa línea. ¿Qué es la sintonía fina? Si se crece menos, no existen los ingresos calculados. ¿Qué se toca? Bueno, se han hecho retoques importantes. Hoy en el programa charlábamos con Ángela Barriento sobre La Argentina Trabaja. Esto impacta en un presupuesto global muy poco. Es lo que conocemos. Hay otros aspectos que hacen a la sintonía fina. En términos más gruesos de la sintonía fina, es la decisión y la vehemencia de la presidenta diciéndole a los sindicalistas no pidan más del 20. Ahí es algo más que sintonía fina. No se crece tanto, ustedes absorban ese no crecimiento esperado. El tema es en dónde estaban los trabajadores. Variable de ajuste. En otro momento se hizo, cuidado, ¿eh? En los años anteriores, cuando se crecía a tasas chinas, se cerraban las paritarias y don Hugo brindaba con Cristina y Néstor. ¿O te olvidaste? Lo curioso y lo anormal es que mientras la nación tiene un decrecimiento, o un crecimiento no esperado, menor a lo esperado, la provincia de Buenos Aires se encuentra en un embotellamiento. El ajuste tributario se hizo a comienzo de este año. Lo aprobaron casi todos los bloques. De marzo a abril algo pasó. Otro de los impuestos que genera mucha polémica y que tendrá que ser abordado hoy es el que se va a aplicar a la compraventa de autos usados. Con la reforma, el gobierno provincial pretende eliminar el cobro de ingresos brutos en esas operaciones, porque representan una evasión, y esto está bien pensado, una evasión del 80%. ¿Cómo combate la evasión? Busca cobrar el impuesto a los sellos. Traducido, el comprador al momento de adquirir el auto usado tiene que ir al registro de la propiedad y ahí va a actuar como agente de retención de tributo, el registro de la propiedad automotor, cuando el nuevo dueño del auto vaya a inscribir la unidad. ¿Se entiende? Vos compras el auto, vas al registro de la propiedad automotor y dices, mire, usted tiene que pagar esto. ¿Por qué? Porque el cobro de ingresos brutos en este rubro de venta de autos tiene una evasión del 80%. También en ingresos brutos, y ya vamos preparando en la batea la nota con el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado Provincial, es que podría la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, incorporar en esta reforma lo que es el secuestro de vehículos que adeudan impuestos. Se aclara que se podrá detener y secuestrar vehículos por falta de pago por un importe equivalente al porcentaje de su valuación fiscal. Es decir, si un auto vale 150 mil pesos y debe un tipo esa cifra, bueno. Después aclara que no podrá ser inferior a un 10% o en caso que adeude un 30% más de las cuotas vencidas no prescriptas. La medida se podrá extender hasta que se verifique el pago y se aplicará en vehículos de una antigüedad no mayor a 5 años y cuya valuación fiscal resulte superior a 40 mil pesos. Esto ya lo había intentado Santiago Montoya en su momento, y se anuló por la gran cantidad de medidas judiciales que se presentaron, ya que consideran que eso es un secuestro y no tiene que ver con una práctica tributaria que intente frenar la evasión. Y lo último tiene que ver con ingresos brutos y cómo esto desde el campo llega a las góndolas, o en todo caso nos va a tocar a todos. ¿Qué es lo que había planteado la semana pasada el diputado Juárez? A ver, de acuerdo al artículo 26 de esta reforma impositiva, se va a establecer un incremento en el impuesto sobre los ingresos brutos que se aplicará en lo vinculado a la explotación de terminales portuarias ubicadas en puertos de Buenos Aires. En este sentido, dice un informe, las cifras calculadas por toneladas o fracciones superiores a 500 kilos de mercadería serán de 8 pesos para la carga de buques, 24 pesos por cada tonelada descargada y 3 pesos por cada tonelada de mercadería removida durante el mes. Esto sabes dónde va. Van a pagar también, si esto sale, ingresos brutos las operadoras de cable. ¿Sí? Telered, Multicanal, Cablevisión, Telecentro. Y si ellos tienen que pagar eso, imagínate en dónde se descarga. ¿Cuál es el punto más increíble de toda esta historia? Que Scioli envió un presupuesto que ya es algo más que subestimado. Para muchos, inexistente. Presupuesto de este año, en el cálculo de recursos, necesita 2.650 millones. Pero además de la recaudación, la provincia se va a endeudar en 2.000 millones. Y entonces, algo no está funcionando bien. Estamos perdiendo el paraíso, les aclaro. Carlos Fernández, presidente de la Unión Cívica Radical en la Cámara Alta. Es el audio 3, reforma tributaria. Si no sale la reforma, Scioli no puede pagar salarios. Es un cuello de botella. ¿Quién se hace cargo de esta historia? Escuchamos. Va a tener dificultades severas para pagar salarios. Pero estamos hablando de lo básico, si no puede pagar salarios. Pero a mí me gustaría poner en un contexto, digamos, ninguna ley se sanciona o se discute sin un contexto. Correcto. La realidad es que hoy Buenos Aires está intentando emitir letras de tesorería, pero también lo está haciendo Córdoba, también lo está haciendo Santa Fe. Están pidiendo préstamos o tratando de emitir bonos Corrientes, Tucumán, Salta, Mendoza, Misiones. Lo han colocado títulos en el exterior, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de San Juan. Estamos inundando de papeles. La realidad es que o se complotaron todos los gobernadores a la vez o hay otro problema. La realidad es que el 75% de los recursos públicos del país hoy están concentrados en el gobierno central. Para que tengamos un parámetro de comparación, en la década del 80 el 40% de los recursos públicos los concentraba a nivel nacional, el 60% los manejaban las provincias. Hoy esa cuestión se ha invertido. A mi juicio, el modelo nacional y popular que está planteado le falta la pata del federalismo fiscal. Y sin federalismo fiscal no hay federalismo político. No es casual que los gobernadores tengan que ir a hacer genuflexiones a la Casa Rosada para poder funcionar. No es casual esto. Hay una decisión política de concentración de los recursos, inexistencia de federalismo fiscal y, por lo tanto, inexistencia de federalismo político. Ahora hay una parte de eso, senador, una nación rica y provincias pobres, colocación de deuda. Tampoco le favorece a la nación. ¿No es algo más de fondo de que el modelo está atravesando una situación impensada en cuanto a captación de recursos y gasto público? Se pasaron de rosca en el Papá Noel. Digo, acá había quienes jugaban a Papá Noel. Mientras, y además discriminando en cuanto al reparto de los recursos públicos. Digamos, este nivel de concentración genera dos cosas: injusticia, obviamente, y corrupción. Digo, la realidad es que a nivel nacional hoy se distribuyen vía coparticipación 100.000 millones de pesos y los recursos que se manejan en forma absoluta, en forma absolutamente discrecional, son 160.000 millones de pesos sin ningún tipo de control. No pasa por el Parlamento tampoco. Por lo tanto, digamos, esto genera lo que todos conocemos, digamos. Hoy hubo noticias respecto a, desde el punto de vista judicial, respecto a al caso de Joclen, están detenidos. Sí. Digamos, bueno, eso fue posible porque existía manejo sin control de recursos. Si no, ¿cómo es posible que el Estado le haya dado 750 millones de pesos de la forma que se han entregado? Lo mismo Jaime, lo mismo Chiavi. Bueno, pero vamos a la provincia. La posición de ustedes respecto al paquete impositivo. Bueno, nosotros votamos en contra del aumento de tributos y votamos a favor del cambio de instrumento financiero. Es la opinión de Fernández y nosotros, en la medida de, no de las posibilidades, sino de ubicación e importancia de lo que se está trabajando en la provincia de Buenos Aires, cotejar con algunas páginas alternativas si efectivamente las provincias están colocando deuda o bonos, papeles. Se está marcando una situación, insisto, difícil de comprenderla, salvo por esto, que de los recursos disponibles el 75% concentra la nación. Y si los gobernadores hoy se victimizan, me parece que ahí hay un gesto dual de muchos que saludan al gobierno, que se ofrecen al gobierno, y no creo que sea una actitud de genuflexión, sino en muchos casos de comodidad para no confrontar o para no discutir seriamente una nueva ley de coparticipación. En cualquiera de estas variantes, es lo político lo que domina. Aquí la gestión, 2.650 millones. ¿Qué es lo que votó la Unión Cívica Radical? No aprueba que la provincia se endeude afuera. ¿Por qué? Porque las tasas son usurarias al 12 o al 14% y en dólares. Sí, bonos corrientes en lo local, acá en el mercado. No hay plata, curioso. Colocación de bonos en el exterior hoy es imposible hacerla por las decisiones que ha tomado el país y además por la cotización de los bonos de la provincia de Buenos Aires. La tasa de corte estaría entre el 14 y el 18% anual en dólares. Es imposible colocación en bonos en el exterior. Por lo tanto, esa vía de financiamiento está agotada. La única vía que queda, y hasta que se inunde de bonos de distintas provincias, es el mercado interno, en donde la provincia de Buenos Aires podría colocar letras a dólar más 2 puntos, 14% en pesos. Eso nosotros votamos a favor, porque en definitiva no es que se esté dando mal a la provincia, sino lo que estamos dando es un instrumento financiero permitiendo a la provincia que obtenga recursos imprescindibles de una forma mucho más barata para el conjunto de los bonaerenses. Pero votamos en contra del paquete impositivo. El paquete impositivo tiene tres leyes, tres impuestos. Ingresos brutos, que no se habla, pero es la recaudación más importante y que va a afectar a la totalidad de la población de la provincia de Buenos Aires. Digo, el cambio de alícuota en el impuesto de ingresos brutos implica que comercios y servicios van a estar afectados. Todos aquellos que facturen más de 1 millón de pesos, se establecen tres escalas en donde se aumenta fuertemente la alícuota, y eso implica mayor traslado de costo a los precios, que lo vamos a ver todos los bonaerenses en la presión góndola. Tributaria regresiva. Sí, sí, regresiva y recesiva. Porque y recesiva. Eso va a, y además, digamos, como es multietápico, porque ingreso bruto se cobra en cada una de las etapas de comercialización, el impacto en la góndola va a ser importante. ¿El inmobiliario rural? El inmobiliario rural termina siendo, a mi juicio, confiscatorio, porque tiene un impacto no solamente en lo que va a recaudar la provincia de Buenos Aires a través del impuesto inmobiliario, sino que el cambio en la evaluación fiscal... Bienes personales. implica bienes personales y ganancias. Para dar un ejemplo, una parcela que hoy tiene una evaluación fiscal de 150.000 pesos pasa, en la mayoría de los casos estamos hablando de incrementos del 1000% en la evaluación fiscal, 700%, 800%, implica que va 1.5 millones de pesos. No solamente tiene que tributar bienes personales por 1.5 millones, sino que además tiene que tributar una ganancia que va de 150.000 a 1.5 millones, 1.350.000 pesos de ganancia. Eso transforma, y a partir del nivel de rentabilidad que tiene hoy el sector agropecuario, porque no son todos campos de la zona núcleo que producen soja. Eso lo captura Nación. Eso lo captura Nación, pero que además no vuelve por esta falta de federalismo fiscal. Digamos, la realidad es que termina generando un impacto que va a ser confiscatorio, sobre todo para los pequeños y medianos productores. Y el otro es el impuesto de sello, que también van a terminar pagando todos los consumidores. Digo, lo que más ruido hace es el inmobiliario, pero lo que va a afectar a millones de personas es ingresos brutos y sello. Digamos, que tengo una tarjeta de crédito, fíjese que al final del resumen paga el impuesto de sello. Bueno, ahí está la historia. Intentamos en la mañana de hoy hablar con el diputado Antonucho, que es del Frente Justicialista para Victoria. Estamos en una reunión de bloque. Si nos quedan, bueno, nos quedan 8 minutos. Vamos a buscar algún separador, un tema musical, estar de cultura, que traerá aquí al aire Fernando Ochoa. Y al final queríamos hablar con alguien del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, para saber si existe voluntad, convicción y unidad para sacar el paquete impositivo que necesita Scioli, así dicen, para gobernar. Sí, así que en lo que resta, entre el tema separador, cultura y el cierre, si lo conseguimos, Antonucho, cumplimos con el programa de hoy, me parece. ¿Usted qué cree? Bueno, Ochoa viene y después da los teléfonos y lo llaman a él directamente. ¿Algún reclamo o dirigirse a Fernando Ochoa? Ya venimos. ¡Que me gusta más! Bueno, lo decíamos y bueno, tenemos la posibilidad de hablar con el diputado provincial del Frente Justicialista para Victoria, el diputado Antonucho. Antonucho, tengo usted buen día. Rubén Bustamante lo saluda desde Moreno. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Un abrazo a toda la gente de Moreno. Bueno, cuénteme cómo viene la sesión de hoy, muy importante por el paquete impositivo y porque Scioli necesita plata. Bueno, la intención es que en un rato más estemos sesionando para darle la media sanción que falta a esta ley tan importante para la provincia de Buenos Aires, porque realmente nosotros entendemos de que hay que hacer una economía solidaria en la provincia de Buenos Aires y los sectores que están en condiciones de aportar tienen que hacerlo para que el conjunto de los bonaerenses esté en una situación más de justicia fiscal. ¿Hay una decisión de todo el bloque de acompañar o hay miradas para modificar el proyecto que envió Scioli? No, vamos a acompañar a la totalidad del proyecto y después modificaremos más adelante los aspectos. Recién estábamos con gente del cooperativismo y de algunos sectores específicos que plantean algunas modificaciones para más adelante, pero eso ya va a ser fuera de esta sesión del día de la fecha, donde vamos a votar la misma ley que votó el Senado la semana pasada. Bueno, esto que dice el diputado Antonucho es porque las cooperativas de consumo comienzan a pagar ingresos brutos, supongo que después se van a trabajar con alguna excepcionalidad. Exactamente, esa es la idea, y inclusive nuestra idea es que vuelva a existir en la provincia de Buenos Aires el Instituto de Acción Cooperativa, es lo que le va a brindar a esas cooperativas la posibilidad de mejorar su situación fiscal, entre otras cosas. Diputado, ¿es cierto, porque esto lo escuché la semana pasada de algunos legisladores, algunos colegas suyos, que si Scioli no saca este paquete impositivo no puede pagar salarios? No, lo que es real es que este paquete impositivo va a trabajar en forma directa y en forma inmediata sobre las finanzas de la provincia, finanzas que, como pasa naturalmente, se vieron mermadas por una diversidad de situaciones que son de índole económica alguna, financiera otra, pero que bueno, la realidad es que necesitamos mejorar las finanzas y que hay sectores que no estaban actualizadas su relación entre el capital y lo que pagaban por el capital que tenían. Uno de ellos es el sector agropecuario, donde sus bienes, que vienen a ser su patrimonio en hectárea, estaba subvaluada. Hacía 20 años en muchos casos que no se modificaban las evaluaciones, y hoy hay que modificarla para que esos sectores paguen el dinero justo que tienen que pagar. Hay una descarga en tema de ingresos brutos porque se eleva el arancel de lo que son los puertos en la provincia de Buenos Aires. ¿Usted cree que esto, los servicios de cable que van a tener que pagar, las operadoras, ingresos brutos, todo eso se va a descargar en el consumidor final? Entendemos que no, eso también va a tener que ver con la implementación, ¿no? Hay cosas que en el día a día, en la implementación de la ley, se van a ir actualizando y se van a ir perfeccionando. El Ejecutivo Provincial, mediante el Ministerio de Economía y las distintas delegaciones del mismo, tiene una mesa abierta para que los distintos sectores manifiesten la forma de implementación de la ley que consideren necesaria. ¿Tienen las manos hoy, diputado, para que esto salga? Exactamente, y con el acompañamiento también de los distintos bloques. ¿Quiénes son los bloques que acompañan? ¿Lo sabe usted? Hasta el momento acompañarían los sectores de la FAP y los sectores de la coalición. Coalición y Frente Amplio Progresista acompañan, el PRO rechaza y el peronismo... Exactamente, pero viste, ellos se están discutiendo internamente porque no terminan de ponerse de acuerdo en la totalidad de sus integrantes. Hay fluctuaciones, pero esas fluctuaciones que pueden hacer que algunos de los integrantes de esos bloques voten y otros no voten, igual no van a modificar el número de concurrentes necesarios, porque a diferencia de otras semanas, el bloque nuestro cuenta con la totalidad de los participantes, lo que nos va a garantizar el número necesario. Diputado Antonucho, le agradezco mucho la información vertida en este programa, que ande muy bien. No, un abrazo a la gente de Moreno, y como siempre es un honor dialogar con el periodismo comunitario de cada una de las regiones, y ustedes son un ejemplo de ese periodismo solidario y participativo que no tiene nada que ver con los grandes multimedios y las grandes cadenas, que en realidad lo que hacen es intentar tergiversar la voz de las sociedades. Que ande muy bien, diputado. Ahí pasa el diputado Antonucho. Dando esta información al final, dice: hoy tenemos a todos. Es que en la sesión pasada no estuvo el Chino Navarro, por ejemplo. Bueno, faltaron varios. No se trataba el paquete impositivo, pero hoy, ante la situación Nunca Antonucho va a decir que efectivamente la provincia está en problemas, va a decir algunas dificultades, pero bueno, vamos a corregir un paquete de 2.000 millones, no va a impactar esto en el bolsillo del consumidor, al final, bueno, ¿qué va a impactar? Es un sistema capitalista, es decir, va a impactar. Después, ¿de qué trata el impacto, mayor o menor? Bueno, usted lo va a saber cuando reciba las boletas, o cuando vayamos a adquirir algún producto, o cuando hagas la transferencia del auto, o cuando compres un vehículo. Bueno, cada uno de los aspectos que nos sacan del inmobiliario rural, ¿ok? Hoy están todas las manos. Podría acompañar el Frente Amplio Progresista y la Coalición Cívica. No estamos diciendo nosotros que acompaña FAP y la Coalición Cívica. Es lo que dijo Antonucho. Tienen las manos este acompañamiento del sector progresista, queda la discusión dentro del PRO y el peronismo más federal. Pero hoy Scioli iba a tener la buena noticia, quería un paquete, ahí le dan el paquete. Y se endeuda Scioli en 2.200 millones de pesos. Dos en punto. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Fundamentalismo. Fundamentalismo. Nombre que utilizan las potencias fundamentalistas para calificar a todo movimiento, doctrina, nación o religión que sea diferente o independiente a lo impuesto por ellas. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Nos estamos despidiendo, gracias por estar de ese lado, quienes hicimos el programa hoy, Fernando Ochoa, quienes habla Rubén Bustamante. Ha sido un gusto trabajar con Fernando, los dos, solo los dos, durante 3 horas, y mañana van a tener que aguantar porque estaremos 3 horas más, mañana jueves, y ya basta. Bueno, ¿qué hicimos hoy? Lo último, Alfredo Antonucho, o Antonucchio. Ahí le dicen lobby. ¿Sabés lo que es lobby, no? Ese que está operando todo el tiempo, el que sabe de rosca. Es de Merlo. Y nos daba la información, y la compartimos con ustedes, que hoy va a salir ese proyecto que tanto necesita Scioli. Charlamos en el día de hoy con Ángela Barrientos. ¿Por qué la Argentina trabaja en la reformulación? Todavía no empezó. Que tiene un carácter productivo. Siguen percibiendo 1.200 pesos, no están los capataces, pero tienen otros nombres, organizadores, coordinadores, lo que sea. Pero tal vez en un mes y medio comiencen los trabajos de los cooperativistas, que ya no son 60 por cooperativa, sino 30, a realizar las tareas de cloacas. Fernando Ochoa planteó un tema que le da continuidad a lo laburado por el programa Mucho Palo, que se emite los domingos en esta radio. ¿Los domingos va? Sí. Sobre la persecución que está haciendo el gobernador neuquino Zapac con dos compañeros que son acusados de matar a una persona, ¿sí? A un policía. Y no es que es una búsqueda de la justicia, sino es captura como en las viejas épocas del Far West, ¿sí? Entonces se coloca la foto, buscados, recompensa de 50.000. Hoy ya no hace, hace falta aclarar vivo o muerto. De allí la preocupación que tal vez mañana Fernando lo va a explicar con mayor detalle por qué los familiares terminan hablando con una concejal de Quilmes. Si estamos hablando de dos compañeros chilenos, ¿por qué terminan hablando con una concejal de Quilmes? ¿Qué más hicimos en el día de hoy? Pusimos al aire la nota con Daina Magnante. Es una mujer que se recibió de abogada. Su esposo sufrió un accidente. Fue golpeado por un coche, cayó en la vía pública, llevado a un hospital, estuvo 5 años en estado vegetativo. Y ella vivió el encarnizamiento terapéutico y encarnizamiento judicial, todo referido a la modificación de la ley de los derechos del paciente en la relación de estos con los profesionales y las instituciones de salud, conocido la semana pasada como Ley de Muerte Digna. Modificaciones de algunos artículos que permiten la autonomía del paciente, la decisión de los familiares en el caso de que el paciente ya no pueda decidir por sí mismo, y se eliminan todo tipo de penalidades para los profesionales, ¿sí? Mientras tanto se respete esta ley. ¿Hicimos algo más? Sí, hicimos algo más. Lo llamamos al doctor Encina para preguntarle cómo afecta el paro de los trabajadores, en todo caso, porque la justicia está congelada. Y ahí nos dio un dato que para algunos será tomado como el principal, que el doctor Schreider, que es el presidente del Colegio de Abogados de Moreno, dijo que esta situación impide que los abogados obtengan algo así como 800 millones de pesos. Esa es la cifra. Bueno, todo esto hicimos en el día de hoy. Poco. Mañana vendremos con mucho más, junto a Fernando Ochoa en Recorte Informativo. Componen el equipo, el grupo, Bernardo Tosi y Cintia Medina. Chau, hasta mañana, que la pase bien. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.